dicho desde siempre que no va a servir. Todo aquello que no vale para invertir. ¿Por qué piensas que esto es falso y tiene?